Con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, la editorial Mit Tharmo de Myanmar publicó en folleto la obra del mariscal Kim Jong-un. El gran compañero Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo. Por otra parte, el Centro de Estudio de la Idea Chuche en Milán de Italia hizo lo mismo en la imprenta Carlo Gellini de Roma con la obra del mariscal «Luchemos enérgicamente para la victoria final enarbolando la bandera de Songun».